llora toda la noche. Entonces le dije al doctor en la mañana, yo estoy de acuerdo, si hay autorización, porque si no hay autorización, no hay córnea. Si dejaron fallecer a la menor de 9 meses, yo me siento preocupado. Yo llegué faltando la córnea. Por este lado no veo. ¿Qué tanto llega Leticia con mi ojo de vidrio y me dijo, Juan Carlos, qué pasó? No, la CPS. De esta manera le dije al doctor, que si mi Dios me devuelve la vista, bienvenido, y si no, pues déjelo ahí. Me coloco una telita de por aquí o por aquí y para la casa. Hay personas que ni ojos tienen, ni brazos, ni piernas, ni techo, ni casa, ni ropa, ni fea. Estos 2 días ha llovido mucho. Todos hemos dormido rico. ¿Quién se ha mojado? Nadie, ¿verdad? ¿O quién se ha ido sin aunque sea a cenar? Nadie, ¿verdad? Muchísimas gracias a aquella persona que de buen corazón nos deseen colaborar. Lo más importante no es la cantidad de dinero ni el valor de la moneda. Es el gesto de la persona. Muchas gracias. El Señor y la Virgen me las ilumine. Gracias, Madre, por ese gesto de comprensión. Gracias, Padre. Muchas gracias, Madre. Tranquilo, compañero. Gracias, Madre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, Señor Conductor, que la Virgen del Carmen me la compañía. Gracias, Dios mío. Está también entrenado, que ya no le creo.